producción de la Warner Brothers para la televisión. Alimentando al gatito. Ese perro siempre anda desarreglando la casa. Con que ahí estás, Marco Antonio. Ahora, escúchame bien. No te atrevas a traer más cosas a esta casa. ¿Me oíste bien? Ni una sola, ni siquiera la más pequeña insignificancia. Antonio, no sé de dónde sacaste ese extraño juguete, pero quítalo de mi camino. Oh, nunca lo hubiera creído. Harina. ¿Y ahora qué te pasa? Tienes una cara de sospechoso. Está bien, ve a tu canasta y quédate allí. No quiero saber de tus travesuras mientras hago las galletas. Sinvergüenza, ¿no puedes esperar siquiera hasta que estén listas las galletas? Oh, ¿y ahora qué? Marco Antonio, dame ese cordón. Ha sido más que suficiente por hoy. Crema batida marca Acme. ¡Oh, esto ha sido el colmo! Escamas de jabón. Bueno, ahora puede que logre terminar mis galletas. Antonio, creo que has tenido suficiente castigo. ¡Caracoles! ¡Qué cara tan triste! Pero yo tengo el remedio justo para eso. Toma. Bueno, anda, tómala. Marco Antonio. Está bien, puedes quedarte con ese precioso gatito si lo deseas. Pero recuerda, lo tienes que cuidar mucho. Compartirás tu cama con él. Y le darás preferencia en todo. Es tu responsabilidad. ¿Me escuchaste? Eso es todo, amigos.